El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Jesús atravesó el mar de Galilea llamado Tiberíades. Lo seguía una gran multitud al ver los signos que hacía sanando a los enfermos. Jesús subió a la montaña y se sentó allí con sus discípulos. Se acercaba la Pascua, la fiesta de los judíos. Al levantar los ojos, Jesús vio que una gran multitud acudía a él y dijo a Felipe, «¿Dónde compraremos pan para darles de comer?». Él decía esto para ponerlo a prueba, porque sabía bien lo que iba a hacer. Felipe le respondió, 200 denarios no bastarían para que cada uno pudiera comer un pedazo de pan». Uno de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dijo, «Aquí hay un niño que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. ¿Pero qué es esto para tanta gente?». Jesús le respondió, «Háganlo sentar». Había mucho pasto en ese lugar. Todos se sentaron y eran unos 5000 hombres. Jesús tomó los panes, dio gracias y los distribuyó a los que estaban sentados. Lo mismo hizo con los pescados, dándoles todo lo que quisieron. Cuando todos quedaron satisfechos, Jesús dijo a sus discípulos, «Recojan los pedazos que sobran para que no se pierda nada». Los recogieron y llenaron 12 canastas con los pedazos que sobraron de los 5 panes de cebada. Al ver el signo que Jesús acababa de hacer, la gente decía, «Este es verdaderamente el profeta que debía venir al mundo». Jesús, sabiendo que querían apoderarse de él para hacerlo rey, se retiró otra vez solo a la montaña. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, en la primera lectura escuchábamos un criterio de discernimiento para saber si las obras son de Dios o son meramente humanas, que es el tema del tiempo. El tiempo prueba las obras. El tiempo y las pruebas de la vida. Yo me imaginaba cuando leía este texto como si uno tuviese 2 plantas, muy parecidas ambas, pero que una es de plástico y la otra es de verdad. Y uno no tuviera forma de analizarlas para darse cuenta cuál es la de verdad. Si uno las corta las dos, ¿cierto? La de plástico no vuelve a brotar. Y la de verdad vuelve a brotar. Bueno, así son las obras de Dios. Cuando las obras son humanas, no necesariamente malas, ¿no? Pero son humanas, tienen el poder humano, es decir, limitado, ¿no? En cambio, cuando es de Dios, cuando la semilla es de Dios, trasciende el propio tiempo. Nosotros venimos leyendo textos de hace 2000 años atrás y textos bíblicos y hechos de personas que ni conocimos, que son de hace 4.000, 5.000 años atrás, y sin embargo lo contamos y siguen vivos entre nosotros como un ejemplo de vida. Eso es porque esa obra es de Dios. O las distintas congregaciones, ¿no?, que sus fundadores han hecho grandes obras y que han perdurado más allá de las pruebas y ha trascendido hasta la muerte de las mismas personas que han fundado esas congregaciones y demás. Es muy buen criterio de discernimiento, porque en la inmediatez es muy difícil medir algo, si es bueno o es malo. A veces uno necesita tiempo. Le decía Jesús Misericordioso a Santa Faustina, una obra que fue muy perseguida en el comienzo, o que no tuvo el auge que quería, que debería haber tenido. Le decía, las dificultades o las contrariedades no aniquilan la obra de Dios, demuestran que es de Dios. Las dificultades no aniquilan la obra de Dios, sino que demuestran que es de Dios. Cuando algo es de Dios, no hay fuerza humana que se le pueda oponer. Por ahí puede ralentarla, puede, como cuando uno poda algo, pero vuelve a brotar, ¿no? Vuelve a brotar. Ese es el criterio que toma que dice Gamaliel, que es una profecía, porque de hecho, ¿no es cierto?, el cristianismo, aunque fue perseguido a lo largo de la historia, sin embargo, se ha mantenido. Eso es una prueba, los tres primeros siglos, ¿no?, perseguido, es una prueba irrefutable de que no es una cuestión humana, si no hubiese quedado, hubiese muerto, ¿no?, hubiese desaparecido. Y esto que vale para las obras de Dios, que viene bien para juzgar nuestras acciones, y juzgar acciones que aparentemente pueden ser buenas o tener sus razones, pero que en el fondo no sé si es de Dios. Por ejemplo, en la historia de la Iglesia, cuando Lutero se levanta a criticar a la Iglesia y se abre de la Iglesia católica, tenía muchas razones, inclusive algunas que eran muy plausibles y que coincidían con otros reformadores como San Ignacio Loyola, Santa Teresa y demás. Y en ese primer momento más de uno se mareó con todo eso y después el tiempo demostró que Lutero se abrió y de ese gajo se subdividieron en miles y millones de iglesias, de sectas, como se conoce en la actualidad. Mientras que los que, digamos, siguieron la Iglesia católica y trataron de reformarla, esa obra continuó, ¿no? Continuó hasta nuestros días. Bueno, y esto que se refiere a las obras de Dios y al poder que tienen las obras de Dios, y en eso tenemos que estar tranquilos, ¿no es cierto? A veces alguno piensa que cuando uno defiende a la Iglesia, o defiende al Papa, o defiende la fe, tuviese un temor oculto de que la Iglesia pueda sucumbir, ¿no? Que la Iglesia pueda desaparecer. Y no es así. Nosotros no tenemos miedo, ¿no es cierto?, que el sol deje de alumbrar. Lo que pasa es que lo que tenemos miedo, o lo que nos duele, es por las personas que se van a esconder en el sótano y no se dejan alumbrar por el sol. No tenemos miedo, ¿no es cierto?, que el alimento pierda su capacidad alimentar, sino por las personas que se quedan muertos, se mueran de hambre. ¿Entiendes? La Iglesia es indestructible. No tenemos miedo que quede vacía la Iglesia. No tenemos miedo que queden vacíos los corazones de los seres humanos, de Dios. ¿No es cierto? Eso es lo que en todo caso nos preocupa. No que la Iglesia se vaya a hundir. No nos preocupa que el barco se hunda. Nos preocupa los que se tiran del barco y se ahoguen. Eso nos preocupa. No hay que confundirse. Porque sabemos que esta obra es de Dios. Así que no. Como decía una vez un cardenal, le decía a otro, un comunista, le decía, el comunista quería hacerse, decía, religioso para poder destruir la Iglesia, no sé qué. Dice, si nosotros no hemos podido destruirla de dentro, ustedes no van a poder tampoco, ¿no? O sea, así que, si nosotros no la hemos destruido, imagínense, ha habido papas, obispos, sacerdotes, laicos, santos y otros que han sido un desastre. Y ahí está la Iglesia, sigue flotando en este mundo. Y lo segundo que quería decir, aunque sea un poco disperso el sermón, pero bueno, es lo que sale, que va a ser, es que necesitamos tiempo también para hacer un juicio de las cosas que nos tocan vivir. Estos días me ha tocado por ahí ir al hospital y uno está ahí o en terapia, y yo veía a las personas, ¿no?, que están compadeciendo, todo padeciendo esta enfermedad, este virus, y pensaba ahí que estos son momentos para ser prácticos, no para ser teóricos. Ahí yo estaba frente a un hecho irrefutable, ¿no? Las personas que estaban ahí estaban, si no estuviera esta pandemia, no estarían ahí. Entonces todos los negacionistas, los conspiracionistas, los alarmistas, todas las especulaciones que hacemos nosotros, que sí, que el gobierno, que esto, todo eso ahí no tenía lugar. Ahí era un hecho irrefutable. Esas personas estaban luchando por la vida, ¿no? Entonces digo, no tenemos distancia para ponernos a analizar qué nos pasó, por qué nos pasó, qué hay de verdad, qué hay de... No tenemos tiempo de eso. Ya llegará el tiempo en que podamos serenamente mirar lo profundo. Ahora está agitado el mar. No podemos pretender ver hondo. Nadie tiene la lucidez suficiente. Porque estamos todos en este mundo. Todos tenemos el mismo mareo. Entonces, estos momentos son para ser prácticos. El tiempo, con el tiempo uno podrá juzgar estas cosas y darnos cuenta qué nos pasó como sociedad, qué pasó, si esto es un invento, si no, o sea, digo, si el virus se creó artificialmente o no. Bueno, todas esas especulaciones, me parece que si esta persona se lo agarró porque se cuidó, esta porque no se cuidó, si este porque es gordo, este porque es flaco. Ahora lo que sirve es poner los medios que están a nuestra alcance y tener mucha caridad entre nosotros. Eso es lo que sirve. Todas las demás especulaciones no sirven ahora. Más adelante se podrán hacer. No vemos con claridad. Necesitamos tiempo. El tiempo va a juzgar nuestro tiempo. El tiempo va a juzgar nuestras obras. El tiempo. Mientras tanto, tratemos de hacer lo que podamos. Y dejémosle al tiempo el juicio. Le pedimos a Dios esa gracia entonces para, bueno, no marearnos tanto, ¿no? Y hacer simplemente lo que cada uno tenga que hacer. Porque de eso se trata. Que la Virgen nos conceda esa gracia.